cacarear. Lo que pasa es que este año nada pudieron ganar. ¿Qué le pasa a las gallinas que no paran de llorar? Lo que pasa es que Boquita no para de festejar. Ahora al colombiano, a Orteguita y Aymar, al conejito Saviola, se los meten por atrás. Ay, pobrecito River, qué pena que me das. Cuando jugas con Boca, siempre vos arrugas. No paran de cacarear. Lo que pasa es que este año nada pudieron ganar. ¿Qué le pasa a las gallinas que no paran de llorar? Lo que pasa es que Boquita no para de festejar. Ahora al colombiano, a Orteguita y Aymar, al conejito Saviola, se lo meten por atrás. Ay, pobrecito River, qué pena que me das. Cuando jugas con Boca,